Bueno, la iniciativa esta en realidad es parte de un programa más amplio que se está desarrollando en Olavarría desde hace ya casi 2 años, que tiene que ver en principio con la recuperación de una investigación que se había desarrollado durante los años 73 y 74 en las localidades de Rocalde, Blanca Grande y Espigas. Esa investigación en aquella época había sido desarrollada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, y bueno, el golpe de Estado hizo que nunca se pudo terminar esa investigación. Entonces, hace aproximadamente 3 años, un grupo de investigadores que habían participado de aquella incipiente investigación decidieron retomarla y ver si se podía finalizar aquel trabajo. Esta idea fue creciendo y se empezó a pensar en la posibilidad de no solo finalizar aquella investigación, sino poder actualizarla con las problemáticas y los datos contemporáneos. Así que en este momento estamos desarrollando esas 2 líneas de trabajo, y bueno, una de las actividades principales que están vinculadas a hacer la investigación actual es un censo poblacional. El censo que se va a hacer copia algunas variables que se tomaron en el año 73, y obviamente se toman nuevas, con indicadores que tienen que ver con internet y algunas variables que en aquella época tal vez eran impensadas. Con una realidad totalmente distinta, ¿no? Porque en el medio se ha hablado mucho del despoblamiento de los pueblos de los distintos distritos, y seguramente que Olavarría no escapa a esa generalidad, ¿no? No, por supuesto que no. Sin embargo, en el caso de Espiga, puntualmente, el proceso de despoblamiento conocido y gran problema nacional, si se quiere, que está vinculado a modalidades productivas y tecnológicas que van, alterando esos ritmos poblacionales, en Espigas hay una muy baja índice de despoblación, digamos, de despoblamiento. Es un dato que tal vez hace de Espigas una unidad de análisis muy, muy interesante. Vamos a averiguar un poco a qué se debe hay una dinámica de despoblamiento, pero es menor en comparación a lo que sucede en otros pueblos. Entonces, ese es uno de los interrogantes que tenemos cuando vamos a analizar hacer este trabajo en Espiga. Bien, me parece que puede ser interesante decirle a los pobladores de Espigas cómo van a desarrollar en campo el trabajo ustedes. Sí, nosotros la modalidad antropológica de trabajo siempre está vinculada a la idea de quedarse y permanecer en el terreno. Nosotros, la intención no es ir y simplemente golpear la puerta y llamar una cédula censal, sino que buscamos tener otro tipo de contacto con la gente. Vamos preparados para tener un espacio de diálogo más amplio, y es por eso que nos vamos a quedar del día lunes, 1 de febrero, al sábado 6, nos quedamos directamente a dormir en la localidad, alquilamos una casa, y eso, lo que buscamos a partir de esto es poder tener múltiples formas de comprender la dinámica local. A su vez, en esta primera etapa vamos a convocar a la comunidad de Espigas a un segundo momento de investigación que va a ser para la segunda quincena de marzo, en la cual vamos a desarrollar unos talleres, que es otra forma que tenemos de conocer la realidad. Así que esto es una primera etapa, como te decía al principio, de un vínculo con la comunidad que esperamos que sea a lo largo de todo el año. Bien, Juan Pablo, seguramente ustedes tendrán alguna identificación y demás, basta que la comunidad, que es pequeña, pese a todo, los conozca. El primer día, cuando salgan a sondear los domicilios, ustedes van a estar debidamente identificados, ¿cómo es? Sí, nosotros, quizás conviene destacar que este grupo de investigación es un acuerdo entre la Municipalidad de Olavarría y la Universidad de Valencia. Entonces nosotros todo lo que estamos desarrollando se está haciendo, digamos, avalado y sostenido por la municipalidad. Ya hemos dado aviso, o sea, estamos en contacto con Rodrigo Gómez, que es el delegado de Espigas. Ustedes ahora nos están ayudando a que la gente ya sepa que vamos a estar para que, bueno, siempre genera algunas interrogantes cuando llegan, vamos a ser 10 personas, así que puede llamar la atención. Y por supuesto que vamos a ir identificados con una credencial